Continuamos en Entre Mate y Mate y como les decíamos, tenemos una comunicación telefónica con el señor Gerardo Guerra, quien es director del Hospital Américo Luqui de Capilla del Monte y secretario de Salud. Buen día, Gerardo. Buen día, Renata. ¿Cómo te va? Buen día para vos y tu audiencia. Muy buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, por supuesto que momento a momento queremos llevar tranquilidad a la población con todas las medidas de precaución. ¿Cómo es la circunstancia ahora en relación a salud? ¿Hay algún caso que se esté controlando? ¿Cómo es la situación? Bueno, la situación por ahora en Capilla está controlada. En este momento tenemos 3 casos que hemos colocado en un protocolo, los cuales están siendo negativos, no, y la evolución de todos los pacientes es excelente, así que calculamos que puede seguir siendo negativo. Estamos esperando la confirmación por parte de los últimos análisis, pero los casos son negativos y los pacientes están en excelentes condiciones, ¿no? Le pregunto, doctor, respecto a los análisis, ¿hay que triangular con el Malbrán o se están realizando en otro laboratorio? Por el momento la información es así. Nosotros sacamos los pacientes que son pacientes sospechosos, aquellos pacientes que estén con fiebre, dolor de garganta, decaimiento general, dolor muscular, o sea, con un cuadro similar a la gripe, uh-huh. Más que hayan estado en el exterior, en los lugares donde hay zona endémica, o hayan estado en contacto con alguien que ha estado en el exterior, entra dentro del grupo de los pacientes sospechosos y se realiza su laboratorio y el escobillado de fauces y fosas nasales, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso se envía al Laboratorio Central de Córdoba, donde realizan laboratorio para hemófilus, y si eso es negativo, pasa a Buenos Aires, donde se hacen Malbrán los otros análisis que corresponden al COVID-19. En este momento, eso lleva mucho, mucho tiempo en la última etapa, por eso se demora y fundamentalmente le dan prioridad a los casos que están tal vez en terapia intensiva. Así que tengo entendido que prontamente vamos a tener en Córdoba una posibilidad de agilizar todos estos casos a través de un nuevo sistema y que se lo va a manejar en la provincia, donde la agilidad va a ser bastante significativa. Bien, hoy surgió en las redes sociales, por lo menos un rumor en el cual una persona había fallecido y algunos lo adjudicaban a esta enfermedad. Eso es. Sí, eso fue una comunicación, no sé, eso sucedió ayer, lo cual ese paciente no tenía ningún signo o ningún síntoma que pueda decir que sea sospechoso de coronavirus. Bien. Fue una muerte, como podemos decir, de origen natural, de causa desconocida, y por lo tanto ese paciente tiene que ser analizado por policía judicial. Temo o no temo en pandemia, esto quiero que se quede claro, no tenía ningún signo ni síntoma de haber tenido una infección por coronavirus, ¿no? Bien, no sé si esto es oficial, creo que sí, surgió desde, no sé si desde el hospital, un comunicado que habla... Sí, bueno, hay un pequeño comunicado ahí que lo emití yo, y bueno, esto más o menos está confirmado, que por la noticia de que ya están circulando en Argentina, ya tiene el primer caso original, ¿no es cierto? Sí. Que no es por contagio por personas que hayan venido del exterior. Uh-huh. Entonces, esto significa que estamos entrando en una segunda etapa, a la cual esta etapa de contención tenemos que ser mucho más prolijo, tenemos que ser mucho más exigente y mantenerlo el máximo que pueda en su domicilio. Nosotros tenemos que saber que, por más que nosotros tenemos una cuarentena, que los pacientes tienen una incubación del momento que entra el virus entre de 0 a 7, a 8, a lo sumo hasta 14 puede ser. Uh-huh. Quiere decir que nosotros tenemos que cuidarnos durante toda esa etapa, porque por ahí estamos sin síntomas y estamos emitiendo o contagiando con el virus, por ahí, por supuesto, en forma inocente, ¿no es cierto? Bien, recordemos entonces las medidas de prevención en cuanto a la higiene. Lo fundamental en este caso, o sea, a ver, aprendamos que el virus se encuentra en el tracto respiratorio superior, uh-huh, o sea, fosas nasales, fauces, que en el momento de toser, hablar, el virus lo escupimos, podemos decir así, o lo expandimos, que es un virus de característica que se llama de los virus pesados. Al ser pesado, rápidamente cae al piso, o sea que al metro y medio, dos metros, ya no hay virus, no es como los otros virus que están como aerosoles dando vuelta por el, uh-huh, por el ambiente mucho más tiempo, mucho más lejos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando estornudamos o tosemos, lo hagamos sobre el pliegue del codo y tengamos la precaución de lavarnos de forma permanente las manos. O sea, sé que en este momento está muy caro el alcohol en gel, pero el alcohol en gel, como el agua oxigenada, como el agua y jabón, son todos métodos muy, muy, muy efectivos. Bien. Así que no nos cerremos la falta del alcohol en gel, sino nos pongamos que cualquiera de los métodos puede ser. Otra cosa muy importante, que es un virus pesado, por lo tanto, cae al piso. Sí. Vamos a caminar y se nos puede caer en los zapatos. Entonces, también tengamos la precaución de no ingresar a nuestros hogares con los zapatos, por ahí dejarlos afuera. Realmente es una costumbre que particularmente la estoy haciendo, no estaba acostumbrado a hacerlo, pero realmente esta situación me llevó a hacerlo, ¿no? Bien. Sobre todo para proteger mi hogar. La gente que no está dentro de lo que son grupos de mayor riesgo, por ahí la gente que no tiene menos de 60 años y que no tiene ninguna enfermedad preexistente o ninguna deficiencia inmune, ¿lo puede llegar a cursar como una gripe, como otro tipo de gripe más habitual, si lo llegara a contraer? Sí, lo puede cursar de esa forma. Aprovecho la oportunidad que me das también para informar que tratemos de estos casos banales, o sea, el paciente que está con fiebre, con dolor de garganta, dolor de oído, que tiene una tos no comprometedora, o sea, que no está agitado, uh-huh, que no nos falta el aire, entonces una tos leve, trate de consultar con su médico cabecera o su médico, o nosotros vamos a poner unos números de nuestros clínicos, sí, para este tipo de consultas. Y estamos ya casi habilitando las tres líneas del hospital, las cuales habíamos tenido el problema que un rayo nos rompió la central telefónica, uh-huh, así que nos habíamos quedado sin sistema. Así que bueno, en este momento ya lo estamos solucionando. Bien. También quería avisar. ¿Hola? Sí, hola. Sí, también quería avisarles, o sea, comunicarles que también estamos pronto de armar dentro del hospital un consultorio para los cuadros febriles respiratorios que van a estar por fuera del hospital para manejarse únicamente estos cuadros. Bien. O sea, vamos a las instrucciones de cómo hacerlos y aquel paciente que se encuentre con mucha falta de aire es el que se comunique con el hospital para a ver qué pasos son los que tenemos que seguir, ¿no? En respecto a otro tipo de servicios del hospital, ¿se encuentra suspendido todo lo que son otro tipo de consultas no urgentes? Nosotros tenemos guardia permanente, rayos y laboratorios, pero estamos trabajando únicamente con urgencia. Con urgencia, únicamente. Vamos, apenas nos llegue también el tema de vacunación, vamos antigripal, vamos a estar vacunando a la población, pero estamos esperando que la provincia nos envíe las dosis que necesitamos. Excelente, doctor. No sé si quiere dejar algún otro mensaje para los radioescuchas. Mirá, como le digo a mis compañeros acá del hospital, a la enfermera, a la gente que limpia, a mis colegas, creo que estamos en una situación de guerra. Tenemos que luchar contra este virus y luchamos entre todos. Tenemos que poner todo de nosotros, acá se está haciendo mucho sacrificio, nuestro personal está con todas las ganas y prestando todo su amor para esta situación. Así que necesitamos que la gente se quede en su casa, necesitamos que la gente se cuide, que cuide también a su familia y que, bueno, que si Dios quiere, todo esto va a salir de la mejor forma posible. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, doctor. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, cualquier novedad, no duden en llamar, porque ustedes son un medio de comunicación y que la gente necesita saber, necesita estar tranquila, así que es muy bueno su parte también. Muchísimas gracias. Cualquier duda, ustedes llamen, yo le contestaré con la verdad objetiva. Muchas gracias, acá también a disposición para cualquier cosa. Un abrazo grande, doctor. Un abrazo. Que ande muy bien.